Un café con dos de azúcar. Regresamos, señores, seguimos al aire por los 940 AM y por www.radiocc.com. Estamos hablando acerca de las decisiones. Todo cuenta. Tarde o temprano, ya verán. Cada día. Decisiones. Sí. Ah, pensé que te estaban inventando. No, sí es una canción. O sea, yo no me sé toda la letra, pero sí es una canción. ¿Y solo dice decisiones? Ajá, decisiones. Cada día. Alguien gana, alguien pierde. Ave María. Algo así. Ah, muy bien. Es buena esa canción. Realmente es muy buena. Ah, era de una serie y de, me parece que era de una telenovela colombiana que la pasaba acá en un canal ecuatoriano. Ah, no sé. Ya, entonces estamos hablando acerca de las decisiones que tomamos un poco en la parte de la universidad. Señor Ruiz, ¿usted cómo se decidió a seguir psicología? ¡Qué bestia madre! Eso fue súper duro. Realmente, yo tenía... Yo no era la madre, por si acaso, de la que estaba hablando. Yo tenía tres decisiones en mi vida. Tres, así, pero tres. La una era, en este orden, así, en este orden. Era periodismo. ¿Ya? La segunda era veterinaria. ¿Ya? Y la tercera era psicología. ¿Por qué? Ya sabemos que usted no es una persona ordenada. O sea, el orden no es parte de sus virtudes. No lo es. Pero, ¿no le puso en orden de prioridades? A ver, lo que pasa es que... ¿O no le alcanzó para entrar a las demás? No, sí. O sea, yo de fútbol sabía, de deporte sabía. Yo desde que tenía 8 años sabía todo de fútbol, todo de deportes. Me encantaba ver tenis, me encantaba ver básquet. Y a mí me encantaba ver a Michael Jordan, a los Chicago Bulls, Lakers. Me fascinaba ver tenis. Me encantaba ver. Yo me conocía a todos los que ahorita ya están retirados realmente. Usted me habla de periodismo deportivo. Periodismo deportivo, exactamente. Cabe destacar que el periodismo deportivo aparece dentro de la... aparece dentro del currículum, dentro de la, ¿no se llama? Malla curricular, dentro de las universidades, de algunas universidades, hace unos 3 años nada más, 4 años, claro. Porque antes era periodismo general, y la mayoría era enfocado en cuanto a noticias y nada más, porque la parte de farándula no se enseñaba en la universidad, hasta ahora no se enseña, pero hace unos 3-4 años... Esperemos que no se enseñe tampoco. Hace unos 3 o 4 años viene lo que es el auge del periodismo deportivo y que ahora hay algunas universidades en las que ya se maneja directamente. Y no solamente periodismo deportivo, sino también marketing deportivo. Entonces se va complementando. Sí, realmente. Pero usted quería ser periodista en general. Yo quería ser periodista deportivo. No cacho. Ya dijimos que ordenado no es, pero sí habría prioridades. Claro. ¿Por qué si su prioridad era el periodismo y luego ser veterinario, terminó siendo la tercera opción? Justamente eso estaba comentándole. Yo, esa era mi pasión realmente. Yo me sabía todas las alineaciones, quién marcó el gol en los mundiales, en los campeonatos ecuatorianos. O sea, sabía todo. Mis papás y mi familia me decían que yo era el almanaque del fútbol teniendo 10 años. 10, 11 años. Es verdad. Luego, a mí me encantaban los animales. Toda la vida me han encantado los animales. Toda la vida he estado en contacto de animales. Siempre viendo y velando por su seguridad, por su salud, por todo. Pero la parte de la medicina era lo que me frenaba, básicamente, en esa. ¿Cuál? La de tener que operar. Exacto, la de tener sangre. Que operar, saber todos los nombres, saber todas las vainas y eso es complicado. Y obviamente es la vida de alguien. Entonces eso también es complicado. Claro. Es complicadísimo. Entonces esa era como que segunda por el tema de los animales, por el amor a los animales. Ya. La tercera surgió porque cuando yo tenía 13, 14 años, yo fui el consejero de toda la gente de mi curso. Entonces, el que iba a guardar las escobas. No, ese es el conserje, pues, señora. No, pues serio. El conserje es el que barre todo el... Pero ese también guarda las cosas, pues. Pero siempre hay un consejero ahí de... No se llama consejero. Consejero en el curso era porque todos venían a donde mí. Ah, vocal de aseo era eso, ya me acordé. Venían a donde mí a pedirme un consejo. Estaban mal en la casa, se sentían mal con el novio, con la novia, tenían problemas con los papás, tenían problemas con los hermanos, tenían problemas en sí, se sentían deprimidos, tristes. Y yo saqué ese don de dar consejos. Ya. Que servían a la gente. Les sentía que había un cambio en ellos, completamente. Se sentían bien. Después de analizar las cosas o las sesiones que hacíamos, se sentían súper bien. Y fue como que fue escalando, primero al segundo lugar. Primero al segundo lugar. Ya. Y luego de eso tuve yo una reunión con la gente de Departamento de Orientación. Aquí. Entonces justo estaba en el auge de esto de la consejería en mí. Y yo les dije, sí, yo soy buena en esto porque me ha pasado, tuve, en la entrevista que tuve obviamente con el Departamento de Orientación, tuve estos acercamientos, estos acontecimientos con ellos, las anécdotas, todo. Entonces me dijeron, tú deberías estudiar psicología, eres buena para psicología. Ah, ya. Y entonces fue cuando... Y le convencieron. Subió al primer nivel. Ajá, al primer. Exacto. Ah, eso tiene, ahora tiene mucho sentido. Ahí entendimos. Y ahí se decidió estudiar psicología. Ahí fue cuando la psicología ya subió al primer nivel y dije, sí, vamos por la psicología y manejemos la psicología. Pero obviamente no dejaba de lado el tema deportivo, porque me encantaba. Yo practicaba natación, fútbol, básquet y tenis desde chiquito. Sabía todo, sabía reglas, sabía todas las puntuaciones, los jugadores y las estrategias y todo. Entonces, me gustaba mucho. Había algún deporte que quizás para mí era nuevo, como el fútbol americano, el rugby, el golf, el esquí, las olimpiadas las seguía muchísimo, todas las olimpiadas, los Juegos Olímpicos para mí eran lo mejor del mundo. Entonces siempre estuvo la pasión del deporte en mí. Ah, buenísimo, ahí está. Pero bueno, al final sí es periodista, pero en sus otros ámbitos deportivos es productor también, así que por ahí vamos más o menos. Sí. Y además sigue con el tema de los animales. Entonces creo que sus tres objetivos siguen estando dando vueltas, ¿no? Sí, totalmente. Y obviamente sigo con el tema de la psicología. Hay mucha gente que me pide consejos, me pide hablar, me pide manejar algunos temas que sean de ellos. Entonces también me involucro mucho en eso. Y sí, o sea, el tema del deporte es para mí súper importante. Yo soy, como ustedes saben, instructor de natación ya casi 15 años. Ya este año llego a los 14 años de instrucción de natación. Entonces, es para mí es súper importante el tema. Ahí se dando vueltas. Antes de, en el corte más bien, hablábamos de lo que casi siempre los niños decían, ¿no? Cuando eran grandes. Yo voy a ser doctor, yo voy a ser bombero, yo voy a ser doctora de animalitos. Yo voy a ser policía. Ese también era. Antes, ajá. Y justo le contaba a Esteban, o enfermera, es verdad, o enfermera. Justo le contaba a Esteban que cuando mi hijo tenía unos 7 años, estábamos en una fiesta de cumpleaños, y el payasito, el típico, ¿no?, le preguntaba justo, ¿tú qué vas a hacer? Y el uno decía, no, doctor, y el otro policía, y el otro bombero, y a mi hijo le pregunta, y mi hijo dice, yo voy a hacer ambulancia. Mi hijo quería hacer ambulancia. Todo el mundo se rió, obviamente, y mi hijo decía, ¿qué onda? Él pensaba que las personas que manejan las ambulancias eran ambulancias. O sea, ese era su término, ambulancia, no chofer. Ya. Entonces, él quería ser chofer de una ambulancia porque salvaba gente, porque salvaba la vida de las personas e iba muy, muy rápido para salvar la vida. Entonces, él creía que esas personas eran ambulancias y no que el carro se llamaba ambulancia. Así que... Cosas de guaguas, cosas, ¿no? Cosas de guaguas. Qué lindo. Pero eso va como teniendo, justamente hablando de las decisiones, es a ese tipo de edad. Porque cuando ya se va creciendo, uno va cambiando mucho lo que es su tipo de ver la vida, de ir evolucionando también la gente. Antes, en nuestra época, no había, por ejemplo, la parte de diseño, la parte de digitalización, la parte de producción en 3D, producción visual, audiovisual y todo ese tipo de cosas no había. Ahora allá hay institutos específicos en este tipo de profesiones. Totalmente. ¿Qué se han venido dando? Porque antes el productor era director, el productor era editor, el productor es el que era también el estilista, el productor era el jefe de piso, el productor era todo. Padre, y madre, se fueron, sí, y se fueron dando como diferentes ramas en cuanto a lo que es, por ejemplo, comunicación, en lo que es la parte de justamente edición, producción, dirección, y ahora ya se puede seguir la parte de digitalización, por ejemplo, o ser un productor audiovisual. O ya manejar programas para 3D o para hacer dibujos, para hacer animes, para hacer videojuegos. Ya se va tomando ese tipo de especialización. Y los chicos también van tomando ya estas carreras. No las de siempre, las de administración de empresas. Otras que también eran muy comunes, la parte de ser derecho la parte de ser doctores también. En general, entonces también se va abriendo campos como en este tipo de ramas que la tecnología y nuestra vida diaria la va necesitando. Y hay otras que también son súper importantes, que la gente también ya va moviendo, va viendo, va poniendo un poco más de interés en ese sentido, que es la cosmetología, el tema del maquillaje, estilistas, barbería. Hay muchos lugares realmente aquí en Quito, cerca de la Colón, centro norte de Quito, hay una escuela para este tema de barbería, de estilista, de maquillaje, en el hecho de solo cortes para hombre. Exacto. Por ejemplo, porque antes era como quienes más iban a la peluquería eran las mujeres nada más, pero ahora no, ahora los hombres también se cuidan en el hecho de saber de que tienen un, se cuidan su cabello, un buen corte de cabello, que esté bien hecho la barba, hay gente que se hace las cejas también, entonces ya hay especializaciones también en esto. Hay otro que no hemos hablado mucho, que es el tema de la gastronomía, de ser chef, espectacular. Es verdad, ahora ya hay como especializaciones en el sentido de que no solamente eres... O sea, antes les decían cocineros, por ejemplo. Ahora el término es chef y hay el chef pastelero, los que se especializan en comida catering, internacional, en catering, que tienen especialidad en mariscos y van teniendo como este tipo de cosas importantes que ayuda muchísimo igual a la gente como para tener sus eventos especiales y que también a raíz de tener esta carrera van creando también sus emprendimientos. Van, primero, típico es la familia, ¿no? Claro. Siempre dicen, el Pepito de los Palotes está estudiando para chef, a él digámosle que de armando el menú. Obvio que sí, o que venga con los amigos a hacer los meseros y cosas así. Claro, y con totalmente. Eso vas tomando experiencia. Sí, es súper importante. También hay los planificadores de eventos. Eso también ha sido una ahora de las ramas que es súper importante. Porque antes había solo la de bodas. Antes había la tía, que era la que organizaba todos Además, los eventos de la familia. Pero después de eso empezó a crecer, pero solo la planeación de bodas. Ajá. Que era la que estaba en auge, que las bodas, que la magníficas ideas para las bodas. Pero ahora ya hay en todo. Que los bautizos, que los quinceañeros, que el cumpleaños. Organicemos para la fiesta de... La pedida de mano también ahora ya se vuelve un exacto. show, un espectáculo. Hasta los divorcios creo que se vuelven ya los shows. No sé, no he visto un espectáculo en un divorcio. Yo sí he visto dos espectáculos. Espectáculo sí, pero así como shows entretenidos. O sea, yo he visto los espectáculos que hace la gente antes de divorciarse, el por qué se divorcia. Entonces... Pero eso no necesitas eso una no maestría. Eso no necesitas una maestría ni una persona que te ayude. Uno mismo la friega y ya. Solito. Hemos querido cerrar ya este tema con respecto a las decisiones de qué profesiones, qué quieres seguir en su vida laboral. Y hay cosas que les decíamos, ¿no? No se aburren su trabajo. Si se aburren su trabajo, alguna cosa está pasando mal. Así que, y algunos dirían, pero es que no hay profesiones divertidas. Sí, a lo que a usted le gusta puede ser. Pero yo le voy a dar algunas para ver cuántas del señor Ruiz sí sería capaz de hacer, por ejemplo. Para que emprenda. Para que emprenda. ¿Usted quería ser emprendedor? Ahí está. Hágale. A usted le gustan los deportes, ¿no es cierto? Mucho. Le recomiendo ser buzo recogedor de pelotas de golf. De una. ¿Sabe que en los campos de golf hay obviamente los estanques y lagos? Ya. Ahí es donde tiene que meterse a recoger las pelotas de golf. Ah, bueno, yo sé nadar. Ya, muy Eso bien. Eso es importante. Ya, y sabe que es una pelota de golf. Y sé que es una pelota de golf. Entonces había, sí, yo podría. Pero sabía que para este tipo de cosas contratan a submarinistas profesionales y recogen alrededor de 120 mil pelotas no diga. Del agua cada año. Al año, ¿qué le parece? Por ahí puede ser, ¿ah? Locura, ¿eh? Locura, 120 mil es una locura. Y eso no es todo. En algunos lugares luego venden las pelotas recuperadas a las tiendas de deporte. No exactamente a quien lo perdió. Claro. ¿Y sabes? Emprendimiento. ¿Cuál me gustaría, hablando de las pelotas de golf? A mí me gustaría hacer recoge pelotas en las competencias de tenis. Ah, de como los lindo. Niños. Exactamente. ¿Cómo se llaman? Recoge pelotas. ¿Así se llaman? Así se llaman. ¿Seguro? Recoge pelotas. Bueno. 3.000. ¿Sabe cuál ahora es una muy buena profesión y de la que no hemos comentado? Es de ser fotógrafo. Sí. No es que solamente, es que mi papi toma unas fotos bien buenas. Eso era no. Con el rollo, ¿se con acuerda? Con el rollo, claro. Cristia, eso era. Tenía que esperar hasta que vaya a revelar para saber cómo le salió. Y usted justo metió el dedo ahí, fregadísimo, porque perdió esa foto espectacular. Ahora ya hay fotógrafos. Fotógrafos, ¿qué es eso? La profesión es de fotógrafo. Y no solamente de saber todo. Tomar fotos, sino es del hecho de saber cómo va la posición de la cámara, ambientes, la luz, qué quiere lugares. que salga, cuáles son los colores con los que debe ir vestido. Hay muchísimas cosas con respecto a ser fotógrafo y es una profesión ya, tal cual. Y además se puede ser fotógrafo de Google Maps. Wow. O sea, todo el trabajo que usted dice, no sé dónde queda la calle 6 de diciembre y Los Pinos. Usted va al Google Maps, pone 6 de diciembre y Los Pinos y le sale, ¿no es cierto? Eso está hecho por alguien que tuvo el tiempo de ir a hacer todo el mapa, de tomar las fotos y de subir a esa aplicación. No crea que apareció por obra y gracia ahí, nada más. ¿Sabes otro que también se ha estado innovando muchísimo, muchísimo? Es el tema de los diseñadores de modas. Y los críticos de modas. Críticos de todo, hasta críticos culinarios. Exactamente. Y ahora hay muchos programas, de hecho hay muchísimos programas ahorita que creo que han hecho ese auge para que la gente empiece a... Más han sido programas internacionales que aquí nacionales. Ahorita últimamente está tratando de manejar ese tema, pero las críticas de... Hay un programa que se llama No te lo pongas. Que es, traes a una persona. Señor, no ve nada positivo. Hay una persona y esa persona tú ves el armario de esa persona y... Y le criticas lo que tiene ahí. Ay, no. ¿Por qué me va a venir a criticar lo que yo compré, oiga? Yo compré con mi plata. No se vale criticar. Pero bueno, sí, es una profesión. No el criticar lo que te pones, sino el ser diseñador y crítico de modas. Así que está muy bien. Esta profesión yo creo que sí le queda. A ver. Inspector de olor de axilas. No me queda. No. Yo tengo muy sensible mi olfato. Uy. Muy estos sensible. Son contratados por los fabricantes de desodorantes para oler la axila de alguien que se ha echado justamente el producto de esa compañía. Gas. Y estamos al aire. La axila no se echan gases, lo siento, gente. Ya nos vamos. Ya nos acaba el programa, ya nos vamos. Pero yo creo que la NASA sí paga bien, por ejemplo. Sí, la NASA paga bien. Ay, porque chico, en la NASA se contrata a gente para ser oledor de cosas de la NASA. Eso, de una. Con esto la gente ingresan a las naves y les piden que huelan para que no haya nada desagradable y como que se esté pudriendo durante el viaje. Imagínese algo pudriéndose y usted 30 días en el espacio. Claro, imagínate. No pega ahí. Hay unas papas guardadas. No, pues. Ahí llega el oledor. El oledor, ya ve. Este siguiente trabajo lo acepto. Usted me contrata y yo digo que sí. A ver, ¿cuál? Probador de colchones. Uy, sí. Venga, yo sí le hago. Yo sí le hago, no tengo ningún problema en el que me diga este colchoncito sí, esto no, este duerme. O sea, el problema es que te botan si te duermes, ¿no? Ese creo que es el problema. No lo sé. Rayos. Pero mejor puedo ser durmiente profesional. Esa, ahí sí no te botan por nada. No, ese no me botan, de ese me pagan horas extras, décimo, bono. Me ponen como mejor, ¿cómo se llama? Solo cuando venga el príncipe y te dé el beso y ahí sí te levantas, ¿no? Ay, imagínate durmiendo tanto tiempo un beso ahí con ese tufo. Ahí va el oledor de axilas y te besa en la boca en cambio. Dios mío, la fregamos por completo. Yo podría ser un durmiente profesional sin ningún problema. Los centros de investigación del sueño justamente contratan a gente para que duerman y duerman y saber cómo reacciona el cuerpo humano mientras estás increíble, durmiendo. Qué lindo, por Dios. Yo les recomiendo este. A ver, cuéntelo. Catador de comida de perros. O sea, a mí me gustan mucho los perros y los gatos realmente, pero meterme en la comida de esos es sagrado. ¿Nunca se ha comido una bolita de comida para perro? Nunca me he comido una bolita. Yo respeto muchísimo la cosa que la muñequita, que es mi perrita de 15 años, no lo ha hecho nunca en su vida. Ella no ha respetado mi comida, yo sí he respetado su ella comida. Ella no ha respetado su comida, no es ha respetado verdad. La comida de nadie. La muñequita. Nadie. Esta siguiente profesión... Yo creo que es para todos. Vamos ahí. Catador de helados y o golosinas. Por favor. Solo los que tengan problema con el dulce. Sí. O la diabetes, no podría. No podría. Pero véngase, yo le pruebo todas las gomitas, esas de sabores. Claro, yo le pruebo todos los pasteles que usted va a hacer. No, yo no hago. No digo a la persona que me vaya a contratar. Claro que sí, claro que sí. Esta me parece un poco... no sé si dolorosa, pero sí me parece fuerte ser un recolector de orina de alce. Ahí como le hace, fuerte, pero hay gente que trabaja haciendo eso. Como le alce ahí, vea. Como le alce, no sé. Una que sí me parece bien aburrida es contador de peces. ¿Sabes cuál vi yo una vez en redes sociales? Una persona que limpiaba el popó de los elefantes. ¡Uy, qué fuerte! Y tenía que meterse. Gente de fuerte, fuerte, de fortaleza, de fuerza. Para tenía que meterse todo eso dentro del elefante y hacer una limpieza. ¿Dentro del elefante? ¿Cómo se va a meter dentro? En la parte de atrás. Tenía que utilizar un equipo especial, obviamente de plástico, cubierto totalmente él, y tenía que meterse y empezar a limpiar el intestino grueso y delgado de él. Dios mío, ven, para eso los animales no tienen que estar en los zoológicos. Los animales tienen que estar libres porque eso les pertenece a ellos. Está haciendo popó donde quiera. Exacto, donde a él le dé la gana. Solo digo nomás, como por decir nada más. Yo me propongo para este tipo de trabajo. Vaya ahí. Tiene que ser mayor de 22 años. De una. Pego. Hacer buenas fotos. Hasta más también. Sí, hacer buenas fotos. Lo hago. Y tener conocimiento sobre osos panda, niñera de ositos panda. Yo sí le hago. No nada, esos son los más cariñosos de la vida. Yo sí le hago. Hagamos una cosa, yo me cojo este trabajo y usted coja el que sigue. Ya, a ver, pero ¿cuál dígame sigue? Que sí, cualquiera que sea. Ya. Ya, ¿seguro? Seguro. Ya, entonces yo me quedo como niñera de osos panda, ese va a ser mi labor. Y al señor Ruiz le vamos a poner a ser instructor de surf para perros. De una. Hemos encontrado nuestros trabajos con ideales. Con el impostor alemán yo le hago, pero el surf, de una. Gracias por habernos escuchado en esos pocos programas, pero nos vamos el uno a ser... Mi vida está en Hawái con los impostores alemanes y los huskies la javerianos. La mía está en China cuidando a ositos panda. Seremos felices. Fue un gusto haber hecho. Vamos a hacer programas desde Hawái y desde China. No sé cómo lo vayamos a hacer, pero lo vamos a hacer. A través de Skype, con el Adriancito. Totalmente. Conectamos a Skype y lo hacemos, así que no hay ningún problema. De una. Es importantísimo tomar decisiones acertadas en cuanto a las profesiones, porque de esto van a vivir y de esto va a salir su vida adelante en absoluto. Así que piénselo bien, analícelo, estudie para las pruebas, que ya se dieron acá en Ecuador, obviamente, pero si usted no sacó el puntaje que quería, estudie para el siguiente año. Mientras tanto, no desaproveche este semestre. Póngase en cursos de inglés, en cursos de natación, en cursos de aprender a manejar Excel, a manejar Photoshop, emprenda, a manejar cámaras, trabaje. Emprenda, haga algo, no Exacto. se quede inactivo. Además, se tienen muchos ejemplos, realmente, no son muchos de esos, no son ejemplos positivos, pero hay que ver hay que ver el pasado. Uh-huh. Abuelos, papás que se pasan 8 horas, 9 horas en una misma oficina durante 25, 35 años y realmente hay algunos que no lo disfrutan, lo hicieron quizás porque se casaron, porque tuvieron hijos, porque les obligaron los papás, porque era una herencia del papá a la empresa. Ah, es verdad. Y hagan lo que les gusta. Hagan y decidan exactamente lo que les gusta, porque así no van a trabajar todos los días. Van a disfrutar, van a pasarla bien, van a conocer gente, van a van a interrelacionarse con la gente, y eso es lo positivo. ¿Por qué? Porque puedes hacer muchos amigos que a la final y en el futuro te pueden ayudar y te pueden servir. No solo de tu carrera, de la que tú vayas a seguir, sino de otras carreras y poder integralmente construir cosas. Así que les dejamos un mensaje positivo, les dejamos un mensaje y les dejamos muchas carreras para que ustedes también puedan conocer y qué sé yo, se puedan apuntar a una de esas, ¿no? Cualquiera puede funcionar, lo importante es ser feliz. Aproveche esta vida porque es la única que tiene. Aproveche, vaya, disfrute y ame, ame, ame todas las cosas que está haciendo. Nos vamos, señor Ruiz. Nos fuímonos. Que tenga una excelente noche. Cuídense mucho, un abrazo gigante para todos. Una noche contigo.